rato vivo mi vida. Suela, suela, suela y suela y suela. Grupo Terremoto mi vida. Y como dice esa suela, suela, sí, sí, así, así, así, así. Y como dice mi vida, ayer pasé por tu casa y vos te estaba bañando. Lo que yo quería ver, vos te estaba enjabonando. ¡Zapucay! El día que yo me muera, quiero que me entierre bajo en la cama. Así voy a conocerle al famoso Pata de Lana. Ahí tú, y cómo dice mi vida. Terremoto mi vida, así, así, así, así. Otra vueltita.